la mía, que te busco y no te encuentro. Así. Quiero que sepas, mi amor, cuánto te quiero. Mi amor, cuánto te extraño. Deja ya tus miradas que me enloquecen.